me dicen si se ve. Sí. Y a partir de aquí analizaremos la verdad tal como es en Jesús. Dice la Review and Herald, 8 de febrero de 1898. La verdad como es en Jesús enseña lecciones de importancia vital. Entonces, cuando un servidor iniciaba en este ministerio, decía, bueno, ¿cuál es esa verdad? La verdad como es en Jesús, que enseña lecciones de importancia vital, que tienen que ver con la vida. Claro que tienen que ver con la vida. ¿Sí? Dios nos cuida, página 102, después de citar el Salmo 86:11, dice, decid de todo corazón, andaré en tu verdad. Porque así dice el Salmo 86, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Decid de todo corazón, andaré en tu verdad. Toda resolución expresada en el temor de Dios le dará fortaleza al propósito y a la fe. Tenderá a estimular y a humillar, a fortalecer y a confirmar. La verdad merece nuestra confianza. Más aún cuando el mundo está inundado de fábulas. La circulación del error y de la falsedad indica únicamente que en alguna parte está la verdad genuina. Entonces, la verdad como es en Jesús es la verdad genuina. Y el hecho de que dentro del adventismo haya que adventismos liberales, adventistas trinitarios católicos, adventistas centristas, adventistas evangélicos, adventistas conservadores. Adventistas conservadores, ¿qué más, hermano? ¿Qué más tipo de adventistas? Todo tipo de adventistas. E indica que por allí, en algún lugar, está la verdad genuina. No es que no esté la verdad genuina, es que indica que por algún lugar está la verdad genuina. La verdad es la verdad. E iluminará a los que busquen con corazón humilde. El error es error. Y no importa cuánta filosofía mundana se le pueda añadir, no lo convertirá en verdad. ¿Sí? Entonces, estamos viviendo en el zarandeo, hermanos, donde mucha verdad se quiere empotrar, se quiere añadir a los siete pilares. Muchas interpretaciones proféticas falsas, obviamente, se quieren añadir a las 8 líneas proféticas ya establecidas, que como leímos en la mañana, han sido probadas en fuego y por fuego. Amén. Sí. Entonces, en 1844 y en adelante, se estableció la verdad pura. ¿Sí? Con la Biblia y el espíritu de profecía. Con la Biblia y el espíritu de profecía se fue estableciendo la verdad pura, hermanos. Y cuando los pioneros adventistas estudiaban algo, entonces el Espíritu Santo venía a la hermana White y les decía sí o les decía no. ¿Sí? Por ejemplo, muchas veces ellos estudiaban y decían, el sábado tiene que empezar a las 6 de la tarde, no importa que el sol se suma más allá adelante en el verano, por ejemplo. Vino el Espíritu Santo y les dijo, bueno, es de puesta de sol a puesta de sol, como dice la Escritura. Siempre los pioneros tenían una propuesta, pero era el Espíritu Santo a través de la sierva del Señor quien definía la verdad. Amén. Amén. Por muchos años los pioneros, unos creyeron que Jesús era creado, Urias Smith de repente creía que era creado, después dijo, no, es engendrado. Algunos decían, sí, Jesús es engendrado y todo eso. Vino el Espíritu Santo a la hermana White en 1897 al escribir el deseo a las gentes y dijo, bueno, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la divinidad y además Cristo tiene vida en sí mismo. Y se estableció la verdad en referencia a la persona del Padre, a la persona del Hijo y a la persona del Espíritu Santo. Que cada uno es una persona divina, eterna cada uno. ¿Sí? Y con eso se echó para abajo la falsa doctrina, el último vino de Babilonia que traían los pioneros. Y se aferraron entonces a la verdad. Uh-huh. Amén. Amén. La verdad ha sido progresiva dentro del pueblo adventista. Quiere decir que ha ido ganando terreno dentro del contexto de la Biblia y del espíritu de profecía. Por ejemplo, el santuario creían que era la tierra. Pero después tuvieron un estudio, se fueron a la palabra, ¿verdad? Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y se dieron cuenta que había un santuario en el cielo. Uh-huh. Amén. Y desde allí se mantuvo y se seguirá manteniendo esa gran verdad hasta el cierre de la gracia, cuando Cristo salga del lugar santísimo. Claro, una verdad para salvación. Obviamente son verdades que quedarán allí en enseñanza para toda la eternidad del santuario. Entonces, hermanos, la verdad se fue estableciendo y la verdad es verdad en base a la Escritura, porque así lo dice la misma Escritura, y la misión de Cristo fue dar testimonio de la verdad. Nuestra misión no es caerle bien a fulano, a sutano, a agraciarnos con mengano y perengano y decir, ah, ya tengo su amistad, entonces ahora ya puedo predicar la verdad. Nuestra misión es permanecer en la verdad para ser verdaderamente discípulos y conoceréis la verdad en la Escritura, la verdad nos hará libres. Amén. Amén. Hoy en día, hermanos, hay una necesidad de que se prediquen los siete pilares, las ocho líneas proféticas, lo que nos identifica, también la verdad del método de trabajo, de sustén propio, porque son verdades. Amén. ¿Sí? Y usted, mi hermano, esté donde esté, en Sudamérica, Centroamérica, Europa, Norteamérica, esté donde esté, si usted está basado en la verdad, es verdaderamente discípulo de Dios. Amén. Aunque el manualito, que por ahí uno salió a defender el manualito, ¿verdad? Aunque el manualito de la iglesia diga que no, la palabra de Dios dice que sí. Que sí, amén. Amén. Amén. La palabra de Dios dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Uh-huh. Si la palabra de Dios dice, mensaje del primer ángel, mensaje contra Babilonia, mensaje contra la bestia y su imagen, si usted permanece en esa verdad, es verdaderamente discípulo de Cristo, aunque el manual diga que no. Amén. ¿Sí? Aunque el manual diga que no, usted llega a ser verdaderamente discípulo de Cristo. De Cristo. Así es. Amén. Amén. Y eso es permanecer en la verdad. Yo recuerdo, hermanos, que estaba, cuando iniciaba en este ministerio, hace tiempo atrás, hace años atrás, estaba enfrente de mi Biblia y leía la Biblia, y la Biblia decía, mensaje de los tres ángeles. Mensaje del primer ángel, mensaje del segundo ángel, y dice, pues esto es la verdad, ¿a quién le tengo que ir a pedir permiso para predicar la verdad? ¿Me voy a someter a los jesuitas controlando la organización para decir que esto no es verdad? ¿Cuándo lo tengo que predicar? ¿Cuándo lo debo dejar de predicar o iniciar a predicar? Y era una batalla que Cristo vino, y con sus palabras vino y libertó esta conciencia. Amén. ¿Sí? Libertó esta conciencia. Entonces, nosotros con la ayuda de Dios tenemos una misión, predicar algo que hoy se llama verdad presente. Presente. La verdad presente. Sierva del Señor dice que estamos aquí para ayudar a la gente a comprender la verdad. Uh-huh. Voy a leer esta cita. Evangelismo 141 dice, presentad la verdad tal cual es en Jesús. Y las exigencias de la ley y del evangelio con claridad. Presentad a Cristo el camino, la verdad y la vida, y hablad de su poder para salvar a todos los que se lleguen a él. El capitán de nuestra salvación está intercediendo por su pueblo, no como quien por sus peticiones quisiera mover al Padre a compasión, sino como vencedor que pide los trofeos de su victoria. Él puede hasta lo sumo a todos los que se lleguen a él, salvar hasta lo sumo a todos los que se lleguen a Dios por su medio. Así resaltar este hecho. La verdad como es en Jesús implica la ley y el evangelio, la verdadera justificación por la fe. implica a Jesús intercediendo en el santuario celestial delante del Padre, no rogándole, sino, como dice allí, no como quien muestra sus peticiones para mover al Padre a compasión, sino como un vencedor que reclama los trofeos de su victoria. Amén. Así que el gran tema de la justificación por la fe es también uno de nuestros grandes pilares, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y esta verdad se tiene que predicar sin error. Uh-huh. Amén. Amén. Cristo triunfante 345 dice: y todos los que trabajan junto con Dios contenderán, lucharán, pelearán fervorosamente por la fe que una vez fue dada a los santos. No se apartarán del mensaje para este tiempo, que ya está iluminando la tierra con su gloria. Fuera de la gloria de Dios no vale la pena luchar por ninguna cosa. La única roca que permanecerá es la roca de la eternidad. La verdad, como es en Jesús, constituye el único refugio en estos días cuando predomina el error. Amén. Amén. Y esta cita es muy significativa. Dice que los santos no se apartarán del mensaje que una vez fue dado a los anteriores. Nunca. En otras palabras, los siete pilares de la fe adventista, más las ocho líneas proféticas, es la verdad que Dios deseó dar a su pueblo en estos últimos tiempos. Y esto nos va a librar, queridos hermanos y hermanas, nos va a librar de todo el error que va a andar rodeándonos en los últimos días. Amén. Es nuestro deber, donde estemos, nuestro privilegio, ahondar en esa verdad. Como dice Apocalipsis 10, que los pioneros comieron el librito, pero se le dijo, es necesario que profetices otra vez. Y otra vez hay que comerlo, hermanos. Otra vez hay que estudiar Daniel y Apocalipsis. Hay gente que ya se cansó de estudiar Daniel y Apocalipsis. Si no pueden con los de a pie, ¿cómo podrán con los de caballo? ¿Sí? Cuando venga la ley dominical y su fe tenga que ser puesta en revisión, si ya se cansaron ahorita, si ya se cansaron de predicar ahorita, no, 3, 4 más años ya se cansaron de enfrentar situaciones, problemas por el mensaje. Y ahora cuando vengan los tiempos más difíciles van a decir, no, ya me cansé, ya no me des la lluvia tarea porque ya estoy cansado. No podemos hacer eso. Perdemos todo. Sí. Entonces, hermanos, la fe dada a los santos, hay que luchar por esa fe. Esa es la verdad tal como es en Jesús para este tiempo. Muchos vendrán diciendo, amén, yo tengo la verdad y tengo la verdad. Yo recuerdo que una vez estaba en algún lugar y alguien me llamó y me dijo, pastor o hermano, díganme hermano, ¿verdad? Hermano, métase a un chat porque allí están hablando contra usted y están hablando que los pilares que no sirven. Déjalo, no está luchando contra mí, está luchando contra Dios. Amén, así es. Déjalo que hable, que diga que no son tantos pilares que está haciendo, que está diciendo como el mundo, que las siete leyes del éxito y que no sé qué tanto. Tanta maldad que hay en la cabeza de la gente ignorante, que ignora, porque la Biblia dice que hay gente ignorante. Uh-huh. Erráis ignorando las escrituras. Uh-huh. Que la misma gente de ese chat le empezó a decir, es que la sierva del Señor habla de los pilares, ¿cómo usted está diciendo que no? Y le dieron, como decimos en México, le dieron su tunda, ellos mismos. Mm. Es que Dios se encarga de su obra, Dios se encarga de su verdad. Amén. ¿Sí? Dios se encarga de su verdad. ¿Y cómo es que se encarga de su verdad? Bueno, si los dirigentes andan allá con Roma, bueno, entonces va a sacar a otros que anden con el mensaje de los tres ángeles. Uh-huh. ¿Sí? Recuerden lo que Cristo dijo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de mí, de la verdad. La verdad. Ahora vamos a ver cómo Cristo es la verdad. Cómo Cristo manejó la verdad, cómo Cristo mostró cómo se debe enfrentar el error. Porque nuestro ejemplo es Cristo. Amén. Y por seguir el ejemplo de Cristo, entramos en problemas con cualquier persona, no importa, hermanos. Cristo finalmente quedó solo en la cruz del Calvario. Uh-huh. Aún sus discípulos abandonaron la verdad. Lo negaron, lo negaron. Sí, porque él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida, vida. Los discípulos dijeron: no nos interesa la verdad, nos interesa más nuestra vida en este momento. Y lo dejaron y se fueron. Cuando le dijeron: tú también eres de Galileo, andas con él. No, yo no lo conozco, no sé de qué me estás hablando. y canta el gallo. Ah, y ahí se metió un... Y ahora andan los gallos ecuménicos por ahí cantando también, hermano. ¿Sí? Durante todas las edades, exaltar a Jesús, página 253, el autor de la verdad, a través de los profetas y de otras personas, había presentado verdad tras verdad. ¿Cuál es nuestra misión, hermanos? ¿Presentar qué? Verdad. La verdad. Verdad. La verdad, verdad. A los judíos desde la columna de nube y de fuego. Pero la verdad que les había dado se había mezclado con el error. ¿Y qué dice allí, hermanos? ¿Era qué? Indispensable separarla de la presencia de la herejía y el mal. Ahora había que acomodarla en el marco del Evangelio para que pudiera brillar con su lustre original e iluminar las tinieblas morales del mundo. Dondequiera que encontraba una gema de verdad que se había sacado de su contexto o que había sido mezclada con el error, la volvía a su sitio y estampaba sobre ella el sello de Jehová. Él demostró ser la palabra y la sabiduría de Dios. Y quiero hacer un comentario. Esta cita es tremenda, hermanos. Dondequiera que él encontraba que la verdad se había mezclado con qué? Mentira. Con el error. ¿Qué hacía Cristo? Decía: es indispensable que separe esto que se ha unido malamente. Voy a separar el error de la verdad. Es indispensable. Y esta es nuestra misión, hermanos, en este tiempo. Es indispensable separarnos del error. Es indispensable. Por eso a Cristo, aún sus mismos hermanos le decían: oye, las palabras que hablaste fueron muy fuertes contra los fariseos. Como que debes bajarle volumen a tu mensaje. Y Cristo les dijo: bueno, la planta que no plantó mi padre va a ser desarraigada. Uh-huh. Oye, pero estás ofendiendo a los discípulos, a los meros meros, a los jefes. La planta que mi padre no plantó va a ser desarraigada. Desarraigada. Porque la gente quería que Jesús se congraciara con los estudiosos de la ley de su tiempo. Y obviamente, no solamente lo acusaron de divisivo, lo acusaron que su doctrina iba a traer la ruina del pueblo de Israel, de Jerusalén. Dices: si no hacemos nada con este, van a venir los romanos y van a pisotear nuestro templo y nos van a destruir. Y Jesús lo escuchó y dice: yo estoy predicándole la verdad. Y no importa que Jerusalén sea destruida, vengo a dar testimonio de la verdad. Esa es la verdad. Esta es la verdad. Amén. Amén. No importa. Uh-huh. Era más importante la salvación de las almas que Amén. Preservar unos simples bloques, ladrillos, cementos, uh-huh. sin valor, sin capacidad para salvar a la raza humana. Amén. Entonces nuestra misión no es cualquier misión, hermanos y hermanas. Nuestra misión, recuerden que es indispensable. Cuando veamos el error mezclado con la verdad, es indispensable separarlos. Porque si no, entonces nos vamos a convertir ¿en qué? En proclamadores del error. Porque verdad uh-huh. con error es error. Es error. Uh-huh. Oiga, pero no lo quiero hacer porque voy a ofender a fulano, voy a ofender acá, voy a ofender allá. Hermano, Dios nos ha mostrado en cuál es nuestra misión al encontrarnos con el error, porque Cristo cuando estuvo en la tierra, así lo hizo. Así lo hizo. Leo esta otra cita. Cristo es el autor de toda verdad. Toda concepción brillante, todo pensamiento de sabiduría, toda capacidad y talento son dones de Cristo. Él no tomó ideas nuevas de la humanidad porque es el originador de todo. Pero cuando vino al mundo, encontró las brillantes gemas de verdad que había confiado al hombre, sepultadas en la superstición y en la tradición. ¡Qué tremendo! Las verdades de la importancia más vital que tenían que ver con la vida y la vida eterna del hombre, hermanos, estaban colocadas en el marco del error para servir al propósito del archiengañador, es decir, al diablo. Uh-huh. Ahora, hermano, la verdad mezclada con superstición y tradición, ¿a quién sirve? ¿Será, no? Sirve al diablo, hermanos. Uh-huh. Verdad mezclada con error, superstición y tradición, sirve al diablo. Así es. Y cuando un servidor leía todas estas citas, decía, bueno, entonces, tengo que predicar la verdad. No cualquier cosa. No mezclada con error, no mezclada con superstición, no mezclada con tradición. Una tradición de hoy es que si no vas a la corporación te pierdes. Es una tradición. Uh-huh. Una tradición es que tienes que pasar por los Boy Scouts. ¿Sí? Una tradición es desde que tienes que comprar los libritos ecuménicos de las matutinas y de los devocionales. Que no escribió la hermana White, que muchas tradiciones. Y la tradición suplantó a la verdad en el tiempo de Cristo. Por lo tanto, el ejemplo de Cristo es muy claro, hermanos, y sigo leyendo la cita. El ejemplo de Cristo es muy claro y dice aquí, las verdades de la importancia más vital estaban colocadas en el marco del error para servir al propósito del archengañador. Pero Cristo barrió las teorías erróneas. Nadie, salvo el Redentor del mundo, tenía poder de presentar la verdad en su pureza primitiva, desprovista del error que Satanás había acumulado para ocultar su belleza celestial. Y miren qué consistió la obra de Cristo. Y esta es nuestra obra, hermano. La obra de Cristo consistió en tomar la verdad, número uno. Número dos, separarla del error. Uh-huh. Número tres, para presentarla libre de las supersticiones del mundo. Número cuatro, con el objetivo, con el propósito, a fin de que la gente la aceptara por su propio mérito intrínseco y eterno. Que la gente dijera, bueno, porque esta es una verdad que me ha llegado a mi corazón, que la entiendo con mi mente. El Espíritu Santo le decía, esta es la verdad, porque esa es la obra del Espíritu Santo, conducir a las personas a la verdad, decir, esta verdad es eterna, por eso la voy a aceptar. Amén. Amén. Repetimos, Jesús tomó la verdad, la separa del error, le quita todas las supersticiones y la presenta tal y como es. Y eso es lo que debemos hacer con los siete pilares. Eso debemos hacer con la palabra profética más segura. Eso debemos hacer con las enseñanzas de las líneas proféticas historicistas, hermanos. Sigue diciendo la cita. Dispersó la niebla de la duda para que la verdad pudiera ser revelada y arrojara rayos luminosos en las tinieblas de los corazones de los hombres. ¿Qué es lo que pasa cuando se predica la verdad tal como es en Jesús, hermano? Disipa las dudas de la gente en su mente. Uh-huh. Arroja rayos luminosos en los corazones que están llenos de tinieblas. Y los hombres dicen con la ayuda del Espíritu Santo, esta es la verdad. This is the truth. Esta es la verdad. Uh-huh. El último párrafo dice, la verdad salió de sus labios, investida de una nueva e interesante forma que le dio la frescura de una nueva revelación. Amén. Amén. Su voz nunca se apartó del tono natural y sus palabras fluían con una seriedad y seguridad apropiadas a su importancia y a las enormes consecuencias que implicaba su aceptación o su rechazo. Hermano, hermana, Jesús sabía que con una verdad mezclada con error y con superstición, las almas se iban a perder. Él entendió que su misión era separarla del error, quitarla de la superstición, presentarla de una manera fresca, porque eso iba a ser de importancia vital para la salvación de las almas. Por eso cuando me reúno con hermanos, ancianos, con otros ancianos de iglesia, de la organización, que me dicen, queremos saber esto o lo otro, le digo, bueno, solo contésteme una pregunta antes de iniciar, ¿te quieres salvar o te quieres perder? Uh-huh. Si te quieres perder, sigue en el error, sigue en la superstición, porque en la mezcla de error con verdad no hay salvación. No. Pero cuando se presenta la verdad tal como es en Jesús, y ya la estamos viendo cómo es, separada del error, separada de la superstición, y ese era el trabajo de Jesús. A ver, ¿qué está diciendo ese fariseo? Está diciendo tal cosa y tal cosa. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de cómo Jesús separó el error de la verdad. Uh-huh. Dice la sierva del Señor que había una fiesta y la gente se amontonaba allí en el templo. Y el templo tenía enfrente dos columnas y eran dos vides que estaban envueltas de la vid, de las que dan las uvas. Así, dos postes. Dos postes. Que estaban ¿pegado? ¿Cómo? ¿Pegado? No, pegado no. Que el trabajo que hacen los que trabajan la piedra, se me fue la palabra. Labrados. Estaban ahí labrados. Ok. Y la gente pensaba que si estaban unidas con el templo tenían vida eterna. Mm. Entonces Jesús se para al lado de ese templo y dice, yo soy la vid verdadera. La vid. Okay, amén. I got you, amén. Yo soy la vid verdadera. La vid verdadera. Y hermano, usted sabe la historia y cómo Dios dice, el que está en mí lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que debía estar en la organización para llevar fruto, para... No, no, no. Estaban esculpidas ahí esas cosas. Esculpidas, gracias por corregirme. Ahí estaban esculpidas en la columna. En la columna. I got you too. Pero ese es un error, la sierva del Señor dice. La sierva del Señor dice que Israel basaba su esperanza de salvación con el hecho de estar relacionado con el templo. ¿Sí? Mm-hmm. Con todas los ritos y todas las tradiciones. Y los lujos. Ajá, entonces Cristo se levanta ese día de la fiesta y dice eso. En otra fiesta que involucraba que los sacerdotes traían agua y todo eso, Cristo se levantó también. Cuando los panes y eso, él decía, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Uh-huh. Este, todo el ministerio de Cristo consistió en eso. En quitar todo que, lo que la organización había puesto de mal en la mente de la gente y poner la verdad en su presente contexto correcto. Uh-huh. En su contexto correcto. Por eso les quise dar algunos ejemplos de eso que están en la vida, en la Biblia, perdón. Ahora, el diablo y la verdad. Bueno, vamos a ver cómo trabaja el diablo la verdad. Bueno, en primer lugar, no predica la verdad el diablo. Pero vamos a ver lo que está escrito. Desea a toda la gente, página 254. El Salvador no había venido para poner a un lado lo que los patriarcas y profetas habían dicho. No. Hermanos, exactamente. Porque él mismo había hablado mediante esos hombres representativos. Uh-huh. Eran hombres de Dios, eran inspirados, habían escrito las palabras, los patriarcas y profetas, así como la hermana White, ¿verdad?, fue inspirada. También ella es profeta. ¿Sí? Entonces, Cristo no vino para poner a un lado el espíritu de profecía, en otras palabras. Todas las verdades de la palabra de Dios provenían de él. Amén. Esas gemas inestimables habían sido puestas en engastes falsos, es decir, en marcos falsos. Su preciosa luz había sido empleada para servir al error. Dios deseaba que fuesen sacadas de su marco de error y puestas en el de la verdad. Esta obra podía ser hecha únicamente por una mano divina. Por su relación con el error, la verdad había estado sirviendo la causa del enemigo de Dios y del hombre. Cristo había venido para colocarla donde glorificase a Dios y obrase la salvación de la humanidad. Por su relación con el error, la verdad había estado sirviendo a la causa del enemigo de Dios y del hombre. Hay del predicador que no estudia la palabra de Dios y predica error. Hubo un predicador ahorita que es anda por ahí con vientos de doctrina y sacó una, pasó por, lamentablemente pasó por el historicismo. Y dijo, es que aparte de Cristo hubo hombres que nunca pecaron. Aunque después dice que se arrepintió. Pero después anduvo diciendo, no, sí, es bueno usar las armas. Y hoy anda con los que dicen que Cristo es engendrado en algún momento allá en la eternidad. Está borracho. ¿Me explico? Porque ha agarrado verdades fuera de su contexto, las enmarca como el diablo en falsedad y las predica al mundo. Y ese trabajo lo hace el diablo. Y es, ¿sí?, que se desenfrenan, pastor. Un error, a ver, lo comente, lleva a otro, hermano, error. Un error lo lleva a otro error. Y a otro error. Y se van en picada por haber rechazado el error. Y por haber rechazado la corrección también. Por haber rechazado la verdad, aceptado el error, exacto, y la corrección. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿cuál es la técnica del diablo? Bueno, voy a agarrar la verdad, la pongo en el marco del error, y voy a confundir a la gente. Esa es la técnica del enemigo. Vamos a ver un ejemplo de cómo quiso, cuando usó esa técnica y quiso confundir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en qué? En pan. En pan. Ahora, ¿era el Hijo de Dios? Sí. Sí, era el Hijo de verdad. Dios. Era Hijo de Dios como un título, no como dicen los trinitarios, que tuvo un origen allá en la eternidad. La sierva del Señor es que Hijo de Dios es un título. ¿Sí? Y incluso si usted ha leído, dice a todas las gentes, dice que todos los jovencitos de 12 años cuando eran llevados al templo también eran considerados ya como hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, él agarró algo que es verdad, es decir, un título que implica la divinidad de Cristo, para decir, haz que estas piedras se conviertan en pan. En pan. Y entonces que Cristo usara su poder para pasar una tentación. Su poder divino para pasar una tentación. ¿Lo podía hacer Cristo? Como Dios lo podía hacer como hombre. Si lo hubiera hecho, no hubiera sido nuestro ejemplo. No. A ver, ¿quién de ustedes tiene poder para convertir unas piedras? ¿Cuántos hemos caminado en piedras? Ay, hermano, yo he caminado en piedras chiquitas, medianas, grandes y grandísimas. Yo también. ¿Verdad que sí? Sí. Pero yo creo que nadie de nosotros tenemos el poder de convertir ni la más mínima piedra pequeñita, ni la grandísima, en pan. No, en pan no. Cristo como Dios lo podía hacer, pero como hombre, que era nuestro ejemplo, no lo podía hacer. Uh-huh. Más bien, no lo debía hacer también. Ya, sí, no lo debía delante de nosotros. ¿Sí? Y también, vamos a otro ejemplo ahí mismo en la tentación. Mira, estás ahí en el templo, tírate. Está escrito que a sus ángeles maldará para que no te mueras. No te lastime. Y así siempre ha sido. Siempre ha mezclado sus intenciones malévolas uh-huh. en el marco del error y ha agarrado la verdad para hacer esto. ¿Sí? Ha agarrado uh-huh. la verdad para hacer esto. Sigo compartiendo la pantalla. ¿Sí? Pero una vez más, lo que dice aquí, por su relación con el error, la verdad había estado sirviendo a la causa del enemigo, de Dios y del hombre. Qué triste, hermanos. Uh-huh. Qué triste eso. Y eso es lo que está pasando hoy muchas ocasiones. En sus enseñanzas, Cristo no sermoneaba como lo hacen los ministros actuales. Su obra consistía en edificar la armazón de la verdad. Juntó las preciosas joyas de las cuales se había apropiado el enemigo, colocándolas en el armazón. El enemigo las había colocado en el armazón del error. Él las reengastó en la trama de la verdad, para que todos los que la recibieran las palabras pudieran ser enriquecidos por este medio. ¿Sí? Esa fue la obra. Él armó la verdad otra vez. Y ese armazón que él armó, lo entendieron los discípulos y lo escribieron en los evangelios, lo escribió Pablo en Romanos, en Gálatas, lo escribió Juan en las epístolas de Juan, ese armazón lo escribió Pedro, uh-huh, uh-huh. Juan el Revelador. ¿Amén? Amén. Ellos lo escribieron. Cristo hizo la obra de armar otra vez cada cadena de la verdad, cada armazón de la verdad, y lo fue juntando. Por eso Juan dice, lo que hemos visto, lo que han palpado, lo que han visto nuestros ojos, lo que han palpado nuestras manos, eso testificamos. Amén. Y esa gran verdad está en su palabra. Amén. Específicamente, se está hablando las palabras de Cristo hecho carne en el Nuevo Testamento. En figuras las tenemos en el Antiguo Testamento. Uh-huh. ¿Y qué hizo Roma? Hermanos, Roma inventó una Biblia que se llama la Vulgata Latina. ¿No? Y en esa Biblia, a través de todos los siglos, Roma le puso a la verdad 5,000 errores. Por ejemplo, en lugar de decir el pan del pan de la cena del Señor, decía la hostia. En lugar de decir arrepentíos, Roma le puso allí hacer penitencia. ¿Sí? En lugar en el Antiguo Testamento de poner yo seré tu padre y él me será como hijo, le puso engendrado a Jesús. Yes. Eso lo hizo Jerónimo en la Vulgata Latina. Y un servidor tiene la Vulgata Latina y cuando uno se va allí a la frase, hermano, ahí se ve cómo este hombre alteró todo lo que es la verdadera divinidad de Cristo. ¿Sí? Y entonces el armazón de la verdad fue puesto por Cristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pero vinieron lo que se llaman los padres de la Iglesia Católica Romana. Sí, el Agustín, el Irineo, toda esa gente que ni respeto le debemos tener. Porque son los culpables de que miles se pierdan dentro del catolicismo. Jerónimo y toda ese grupo de personas que opacaron la verdad y que hicieron que la Iglesia Católica tuviera su edad media de 1260 años. Entonces, eso es lo que dio a al... Permítame un momentito aquí, hermano. Voy a cerrar aquí una puerta. Perdón, hermanos. Entonces, en la Edad Media, todo lo que hicieron esos hombres llamados padres de la Iglesia fueron sepultar la verdad. Sepultar la verdad. Y para eso vino el adventismo, para quitarle esa sepultura a la verdad y levantar la verdad tal como es en Jesús al fin de los tiempos. Amén, hermanos. Amén. Claro, no somos cualquier pueblo. Somos un pueblo privilegiado. Amén. Miren, esta cita es muy buena. Esta cita es muy buena. La Voz, Su Educación y Su Uso, página 360, dice así. El mensaje del tercer ángel. La verdad presente. El mensaje especial dado a nuestro mundo, aún el mensaje del tercer ángel, abarca un campo amplio que contiene tesoros celestiales. Ahora esta es la verdad presente para nuestro tiempo, el mensaje del tercer ángel. No tiene excusa el que diga, yo no tengo nada que hacer con estos mensajes especiales. No tengo nada que hacer con el mensaje del primero, del segundo, del tercer ángel. Yo predicaré a Cristo. Seré cristocéntrico en mis temas. No voy a relacionar a Cristo con el mensaje de los tres ángeles. Nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad tal como es en Jesús, a menos que presente las verdades que han de ir delante del pueblo en el tiempo presente, cuando se desarrollan tantos eventos importantes. Esta cita es tremenda. Porque hay gente que está diciendo, yo nada más voy a predicar a Cristo. Yo no tengo nada que ver con el mensaje de los tres ángeles. Hermanos, ¿dónde has escuchado eso? ¿Dónde se ha escuchado eso, hermano Ventura? ¿Quién lo dice? Voy la a ser corporación. Cristo. ¿Verdad que sí? La corporación. Ahí. O háblanos de amor nada más. O voy a ser cristocéntrico. Son los temas que ahí predominan dentro de la corporación. No nos hables de profecía, no nos hables del fin del mundo. O sea, no amonestes. No nos hables de la palabra. Pastor Alejandro. Adelante. Soy Ricardo. Hermano Ricardo, saludos. Cuando era anciano de la iglesia de acá de Brooklyn, ¿usted conoció la iglesia de la Cuarta Avenida? Sí. Fui anciano de esa iglesia y un día nos citó el pastor, hicimos una reunión de ancianos. Entonces, somos los ancianos los encargados de cada predicador que llega todos los sábados. Y nos dijeron que si alguien presente su tema, si hablas en relación de la profecía, entonces no lo vamos a aceptar, lo aceptamos solamente si habla del amor de Jesús, porque se van a asustar a todos los miembros. Nos dijeron, y eso es una ley de ahí, de esa iglesia. O sea, que traía a todos los pastores en las iglesias. Gracias, pastor. Tremendo testimonio. Yo sé cuál iglesia es esa. Está ahí en la cuarta avenida. Entonces, cuando se recibe la orden, vas a predicar un Cristo, es un Cristo falso, si no está relacionado con el mensaje de los tres ángeles. Es lo que se necesita. No tiene razón, esa no es una verdad. Y hermanos, siendo claros, esa es la tendencia actual en los planes de evangelismo que tienen todas las organizaciones religiosas. Ser cristocéntricos. Porque eso de cristocéntrico, ¿verdad? No, háblame de Cristo, pero no de su doctrina. Háblame de Cristo, pero no de su profecía. Háblame de Cristo, pero no de su ley. Eso de cristocéntrico lo inventaron los jesuitas en el Concilio Vaticano II del 63 al 65, 1963-1965. Porque solamente Cristo los iba a unir, y un Cristo a su modo, a su forma. No el Cristo de la Biblia tampoco. Y a partir de allí vino la tendencia que las campañas evangélicas iban a ser campañas eso, nada más de hablar de un Cristo, que el Cristo que todos manejan, pero sin doctrina ni profecía. Y a eso le llaman la verdad. Pero la sierva del Señor es tan clara, y vuelvo a leer la cita, hermanos, porque es bien importante esta cita. Dice así, está en La Voz, su uso, su educación y su uso, dice: el mensaje del tercer ángel, la verdad presente, mensaje especial dado a nuestro mundo. Aún el mensaje del tercer ángel abarca un campo amplio que contiene tesoros, ¿qué, hermanos? Celestiales. Tesoros del cielo. Eso es lo que hacemos cuando estudiamos los pilares de la fe. Estamos estudiando los tesoros celestiales. No tiene excusa el que diga: yo no tengo nada que hacer con estos mensajes especiales, yo predicaré a Cristo. No hay excusa. Y aquí viene la aclaración. Nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad como es en Jesús, a menos que presente las verdades que han de ir delante del pueblo de Dios en el tiempo presente, específicamente el mensaje del tercer ángel, cuando se desarrollan, hermanos, tantos eventos importantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a aclarar algo. Cuando tú empiezas hablando del evangelio eterno y del juicio, estás diciendo una gran verdad como es en Jesús. Hablas de la creación, el que creó los cielos y la tierra. Hablas del santo sábado. Son verdades claras y puras. Pero cuando hablas de Babilonia, ha caído Babilonia, estás hablando de todas las doctrinas, ¿qué? Falsas. Estás predicando la verdad como es en Jesús. Cristo te está utilizando como un instrumento en ese momento. Estás haciendo lo que Cristo hacía cuando Él vino aquí a la tierra. Cristo quitaba todas las verdades, Cristo quitaba de todas las verdades todo el error que se había mezclado con las verdades, la tradición. Es lo mismo cuando predicamos el mensaje del segundo ángel. Estamos quitando todas las tradiciones de Babilonia, todas las doctrinas de Babilonia, las estamos quitando. No nada más es que cayeron, que cayó Babilonia porque cayó. La Biblia dice porque ha dado de beber a todas las naciones de sus falsas doctrinas. Y es lo mismo que estamos haciendo, es la misma obra de Cristo. Si Cristo estuviera en la tierra, que sabemos que, es imposible porque está en el cielo, ¿no? Pero una suposición, si Cristo estuviera en la tierra, haría lo mismo. Por eso es su mensaje. Amén. Amén. Amén. Las iglesias caídas, de donde salieron los pioneros, ¿por qué salieron? ¿Por qué los expulsaron? Porque no soportaron el peso del error a la luz de la gloria de la verdad que les fue revelado al estudiar Daniel y Apocalipsis. Y ahora, el mensaje del tercer ángel nos dice verdades también. Si alguno adora a la bestia, el papado, el papa, pues, y toda su instrumentación mundial, el papado, la imagen de la bestia, la unión iglesia-estado, cuando la iglesia se imponga con el Estado. Y luego dice, él también beberá del vino de la ira. En otras palabras, le van a caer las siete plagas postreras. Porque a Babilonia, en el mensaje del segundo ángel, no se le habla de plagas. Bueno, dice, no se habla del castigo, pero en el mensaje del tercer ángel se habla del castigo. Y ahí se incluye, el falso protestantismo es Babilonia. Ahí se incluye en el mensaje del tercer ángel, es la bestia, el catolicismo romano y el falso protestantismo, la imagen de la bestia. Ahí se incluye Babilonia. Pero también ahí se incluye el remanente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Fe de Jesús. Amén. ¿Y qué hacemos al predicar el mensaje del tercer ángel? Separamos la verdad del error. Del error de las iglesias caídas, del error de Roma, del error de la unión de la iglesia y el Estado, de todos los concilios que ha tenido Roma, incluyendo el de Nicea, el de Constantinopla, de todos los concilios, nos separamos de todo el vino de Babilonia y nos presentamos bajo las alas y bajo la sombra del Omnipotente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe. La fe de Jesús. La verdad tal como es en Jesús. Uh-huh. Y lo que dice la hermana Huay en palabras nuestras, en palabras de un servidor, es que nadie le venga con el cuento de que hay que predicar nada más a Cristo sin separarlo del error. En otras palabras, es lo que está diciendo. Uh-huh. ¿Mm? Hay sí. que predicar a Cristo separándolo del error. Hay que predicar sus enseñanzas, sus pilares, sus profecías separadas del error. Uh-huh. Entonces un grupo de adventistas en 1844 levantó la mano y dijo, heme aquí, envíame a mí. Uh-huh. Amén. Amén. Entonces tenemos un gran privilegio. Que la justicia de Cristo habite en nuestros corazones y nos haga presentar al mundo un mensaje de vital importancia, la verdad, tal como es en Jesús. Amén. Para este tiempo presente. Uh-huh. Amén. Amén. Vuelvo a compartir pantalla. Entonces, ¿cuál es la lucha? La lucha es entre la verdad y el error. Ajá, uh-huh. Así es. Mira lo que está aquí. Dice, las máximas de los hombres, los dogmas del error, aunque sean expuestos por los que profesan ser intérpretes de la palabra, deben descartarse, porque han sido inventados para ocultar la verdad y para mistificar la importancia espiritual del Evangelio Sagrado. Los que buscan el tesoro escondido lo hallarán. Las máximas de los hombres, los dichos, los dogmas del error. Un dogma es una doctrina de la Iglesia Católica Romana hecha oficial por el papado, y el papado dice, esto es lo que creemos y ya no se cambia. ¿Sí? Ahora, muchos piensan que los pioneros adventistas tenían dogmas. Y ese grupo de trinitarios católicos romanos que se dan a pasar como adventistas, dicen, no, es que los pioneros creían que Jesús era engendrado y lo hacen un dogma. No somos católicos romanos, señores y señoras, hermanos y hermanas. Un dogma es que los pioneros hayan dicho eso y que se hayan equivocado y que después el mismo Espíritu Santo, por medio de la hermana Juárez, hubiera dicho, o más bien dijo, no, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad y Cristo tiene vida en sí mismo. Nosotros uh-huh. no tenemos dogmas. Uh-huh. Tenemos pilares. Amén. Amén. Un dogma es lo que el hombre dice que es verdad. Un pilar es lo que está escrito que es verdad en la Biblia, en el espíritu de profecía. Por eso uh-huh. dice, los dogmas de los hombres... No, cuidado con los dogmas de los hombres. Oiga, y las 28 creencias, y las 27 creencias. Tampoco, eso es un dogma. Ya está dogmatizado, ya se dijo y así es. Y aunque venga nueva luz, no, pues nada más son 28. Oye, ¿y los pilares? No, pues olvídate de los pilares. Entonces, los dogmas de los hombres deben ser puestos a un lado por los que buscan ese tesoro escondido. Ahora, ¿cuál ha sido el error cometido por muchas iglesias? Miren, hermanos, aquí está. A fin de conocer la página 345, dice así. En todos los tiempos, el gran error cometido por las iglesias ha sido alcanzar cierto punto en su comprensión de la verdad bíblica y detenerse allí. Allí han anclado. Dejaron de adelantar, como si dijeran, tenemos luz suficiente, no necesitamos más. Y cuidado que nos vaya a pasar eso, hermano. El Señor ama a su pueblo y quiere conducirlo paso a paso. Amén. Hacia adelante bajo la bandera de la verdad, el mensaje del tercer ángel. El pueblo de Dios del tiempo del fin no ha de elegir las tinieblas antes que la luz. Debe buscar la luz, esperar la luz. La luz proseguirá brillando cada vez con mayor intensidad y manifestará cada vez más claramente la verdad tal como es en Jesús. Para que los corazones humanos y los caracteres humanos mejoren, y se disipe la oscuridad moral que Satanás se esfuerza por traer sobre el pueblo de Dios. Al acercarnos al fin, al tiempo del fin, se necesitará un discernimiento más agudo y más claro, un conocimiento más firme de la palabra de Dios, una experiencia viva y la santidad de corazón y de vida que debemos tener para servirle. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál fue el error cometido por muchas iglesias? Ya tenemos luz, luz suficiente, hasta más. Los luteranos llegaron hasta donde dijo Lutero. Los calvinistas hasta donde dijo Calvino. ¿Sí? Y entonces, un pastor que era de los padres peregrinos antes de que tomaran el barquito para América, y llegar ahí a las playas de Plymouth en Massachusetts, les dijo, ustedes van a otra tierra, no cometan el error que hemos cometido. Y les empezó a decir, los luteranos llegaron hasta donde dijo Lutero, y así sucesivamente. Si Dios les muestra una nueva luz y tiene base en su palabra, créanla. Amén. Amén. Pero las iglesias que llegaron de allá se establecieron, metodistas, presbiterianos, luteranos, todas las iglesias de la Reforma. Dios les revela más luz en el movimiento adventista, ¿y qué hacen? Lo rechazan. Lo rechazan. ¿Y cuál es la situación actual de las iglesias protestantes en Estados Unidos? Están viviendo con una luz que si bien fue una luz en su principio, no siguieron buscando más luz. Ahí se quedaron. Ahí se quedaron. Llegaron a los luteranos hasta donde dijo Lutero. Los corporativos hasta donde dijo Ted Wilson en las 28 creencias ahora. Hasta ahí llegaron. ¿Sí? Hermanos, Dios mandó luz y fue la luz del mensaje de los tres ángeles, la luz de los pilares adventistas, la luz del santuario celestial, la luz de la justificación por la fe en 1888. Y aún el mismo pueblo adventista lo rechaza hasta el día de hoy. Es más, lo desconoce la mayoría. Qué triste. Bueno, ahí está la cita, es clara, hermanos. Al acercarnos al tiempo del fin necesitaremos más comprensión. Nuestra actitud hacia el error. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el error? Cierto hombre, esta es una historia que cuenta la hermana Huay en Cada Día con Dios, página 169. Cierto hombre, cuando la iglesia de Escocia estaba tomando algunas decisiones que implicaban el abandono de algunos principios de su fe, esto ya pasó en 1957, por cierto, en el adventismo, al dejar a un lado algunas de sus firmes normas, se decidió ese hombre a no ceder nunca ni en una jota ni en una tilde. Se arrodilló delante de Dios y suplicó: dame Escocia, si no, muero. Su oración importuna fue escuchada. Oh, si se pudieran escuchar por todas partes la ferviente oración de fe. Dame las almas sepultadas ahora debajo de la basura del error. Si no muero, traigámoslas al conocimiento de la verdad tal como es en Jesús. ¿Qué debemos gritar nosotros ahora a Dios en nuestra oración? Dame las almas sepultadas ahora debajo de la basura del error. Si no, me muero. Permíteme llevarlas al conocimiento de la verdad, tal como es en Jesús. Tal como es en Jesús. Amén. Amén. Sin tradición, sin suposiciones, sin filosofías humanas, tal como está escrito en la Biblia y en el espíritu de profecía. ¿Y qué pasa si alguien apoya el error? Mira lo que dice aquí. Los que apoyen el error. ¿Cómo se puede apoyar el error? Mediante las palabras. Ah, bueno, es que yo voy allá donde predican error con verdad. Cuando alguien te diga, es que yo voy allá donde predican error con verdad. No. Yo, como dijo Pablo, y dicen falsamente así, estudiarlo todo y retener lo bueno. Ese es un cerebrito ecuménico el que piensa eso. Cerebro ecuménico. Yes. ¿Sí? Porque están, pastor, agarrando lo que... Sí, hermano, ¿quiere decir algo? ¿Sabe cómo le llamo yo a eso? ¿Cómo le llama usted? La trampa de Satanás. Exactamente. Exactamente. Toma lo bueno y desecha lo malo. Pero ellos piensan como Eva, que tienen la capacidad de tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero las citas que hemos leído es que cuando el error se mezcla con la verdad, sirve a los propósitos de ¿quién? Del diablo. Ya confundió diablo. La mente, ya bajó de esa persona su convicción. Mire, hermano, le voy a poner un ejemplo claro. Triste y lamentablemente, después de la pandemia, varios se vacunaron, ¿correcto? Bueno, yo. Un servidor no se vacunó. Y yo tampoco. Y espero que nadie de los de aquí se haya vacunado. Pero aquí en México hubo un caso. Voy a decir el caso, no digo nombres, pero voy a decir el caso. Entonces había un hermano que estaba en el mensaje historicista, pero su esposa estaba en la organización. Así que, y hay que orar por los hermanos que tienen esa situación, ¿correcto? Hay que orar por ellos. Y benditos los que tienen esposo o esposa en este mensaje. Amén. Entonces, o familiares. Entonces, la esposa dijo, bueno, ya fui este sábado allí a tu grupo de sostén propio. Ahí dijeron que no hay que vacunarse, porque en ese tiempo se hablaba de eso, ¿no? Entonces, el otro sábado tienes que ir conmigo. Y ahí va el Adán, ¿me explico? Ahí va el Adán con Eva. Y el pastor AR les empieza a predicar que hay que vacunarse. Wow. ¿Y qué pasó? Se vacunó. Se vacunó. Wow. Entonces, un día me llaman. Yo no sabía la historia. Un día me llaman y me dicen, hermano, el hermano fulano de tal, ¿se acuerda? Sí, le dio una trombosis, está en el hospital y puede venir a apoyarnos. Bueno, yo fui y todo. Estuvo días enfermo, posteriormente murió y me dijeron, El hermano murió. Wow. Ay. Y fui a su sepelio. Todavía yo no sabía la historia. Pero alguien me llamó y me dijo, hermano, venga, le voy a contar la historia por qué murió este hermano. Y esa es la historia. Cuando uno va a donde se mezcla verdad con error, aún la vida misma del hermano, la vida, no la vida espiritual, solo Dios sabe qué pasó con él en sus últimos momentos, yo estoy refiriéndome a la vida biológica, la perdió. ¿Sí? Por eso la sierva del Señor es tan clara y contundente cuando ella dice, no debemos ir a los lugares donde se predica el error. Pero el día de hoy, y voy a ser aún más claro, hermanos, el día de hoy muchos, incluso en el celular, dicen, ah, a ver, ¿de qué predica este hermano? Ah, pues, es un evangélico, a ver qué sale allí en el YouTube. Ay, hermano. Y que vea esta predicación, a ver qué le parece, ¿de quién es? Es de un toro adventista, ¿me explico? Hay muchos toros adventistas hoy también. Y como hay toros católicos, hay toros adventistas. Escúchalo, hermano. El error es el error. Y no estoy diciendo de hermanos, ¿verdad? Porque se puede malinterpretar, van a decir, entonces ya no les mando nada al hermano. No. Lo que estoy diciendo es de que hay personas que no tienen discernimiento todavía de cuál es el mensaje y están mandando mensajes llenos de error. Hoy ya no es necesario, como dice la sierva del Señor, ir a lugares donde se predica el error. Hoy el mensaje de ese púlpito, ese mensaje mezclado con error, está llegando a través de las redes sociales. ¿Sí? Y hermanos, entonces nosotros debemos ser sensatos y decir, bueno, si este es de mensaje historicista, lo escucho. Y una persona me dijo, ¿a poco nada más lo vamos a escuchar a usted? No le estoy diciendo que me escuchen a usted, a mí nada más. Estoy diciendo, váyanse a la Biblia y al Espíritu de Profecía, prueben todo mensaje con la verdad tal como es en Jesús, sin mezcla de error. Amén. Entonces, es como dijo nuestro hermano, esta es la mayor trampa del diablo. La mezcla de la verdad con el error, y es lo que dice ahí la cita, los que apoyen el error. ¿Qué es lo que pasa, pastor? A esas adelante, cosas hay que darle títulos, a esas cosas hay que darle títulos para que la gente le entienda bien. A ver, explíquelo. Sí, porque con el título, ¿ve? La gente regularmente ve los títulos de los libros, ¿ve? Sí. Entonces, el título dice mucho. Entonces, bueno, dice, tomo lo bueno y desecho lo malo. Lo que quiere decir, pues, que me puedo ir a sentar ahí, no hay ningún problema. Yo conozco hasta cierta parte de la verdad, pues voy a tomar la verdad. Pero no es así, se asocian con la verdad. Al asociarse con la verdad, la pureza, la verdad pierde su pureza. Al asociarse con el error. Sí, al asociarse con el error, la verdad pierde su pureza, la verdad pierde su celo y pierde su fervor de que la persona la cumpla. Entonces, sí, yo le pongo ya este texto, la trampa es Satán. Como no bueno, tenemos la protección de los ángeles de Dios. Como ellos lo interpretan, ¿verdad? Porque el texto quiere decir algo correcto, ¿verdad? Pero no como ellos lo interpretan. Sí, ellos lo interpretan que no los debemos juzgar, que finalmente ellos con Dios van a dar cuentas si van a estar escuchando mensajes de evangélicos con el nombre de adventista, ¿no? ¿Por qué? Porque es una mentalidad ecuménica, eso es el plan, la trampa del diablo. ¿A qué se refiere? Escudriñarlo todo y retener lo bueno. Bueno, no. Muy sencillo, se está refiriendo al don profético, no menospreciéis las escrituras. Las profecías. Analiza quién es un verdadero profeta. Y si no cumple con los requisitos de un profeta, decía Pablo, entonces deséchalo. Ese es el contexto correcto, pero hoy la gente agarra fuera de contexto esto para apoyar su idea de ser ecuménicos. ¿Sí? Pastor, mientras aseveran aceptar cierta verdad, rechazan otras esenciales. Y hermanos, aquí nadie es susceptible a caer en el error. ¿Ves? Aunque estamos del lado correcto, yo me acuerdo cuando vino ese pastor pentecostal, creo, Mao, sí, llevó muchos al desierto. Y a un historicista se llevó muchos. Uh-huh. Lamenta uno eso porque pues uno supone que debemos de estar más fuertes, ¿verdad? Ese hombre, mientras asevera aceptar ciertas verdades, rechaza otras que son muy esenciales. Entonces, el hecho de que él acepte el sábado, pues, es parte, y ¿me entiende? Y va en el camino correcto, pero cuando comienza, no solamente, hermano, no las acepta, sino que comienza a rechazarlas, pero va más allá, a atacar esas verdades. Es como la invitación que le hicieron a Daddy Yankee, que un pastor en Nueva York lo está defendiendo, solamente porque Daddy Yankee cree en Jesús. ¿Y acaso los demonios no creen en Jesús? Y tiemblan. Uh-huh. O sea, ahora para la Corporación Adventista, Pastor Alejandro Maya, hermano Mario y hermanos, solo basta que usted cree en Jesús. No importa si usted es un asesino o lo que sea, no, lo que importa, usted cree en Jesús. Y el 28 de marzo de este presente año, Daddy Yankee sacó su nuevo sencillo, Donante de Sangre, los mismos ritmos. Del mundo. Del mundo. Bueno, ahí está. Cuando se dice que, cuando el Concilio Vaticano dice vamos a evangelizar ahora todos juntos, y vamos a traer el mundo a la iglesia, y no solamente a la católica, sino a todas las iglesias protestantes en la adoración. Ellos tienen un decreto que se llama el decreto sobre la liturgia. Y ahí ellos decretaron que iban a traer todos los sonidos y ritmos del mundo, los iban a traer adentro de la iglesia, de todas sus iglesias. ¿Sí? Y Daddy Yankee es parte de ese programa del Concilio Vaticano y todos los que están ahí en esa parte, ¿verdad?, de la música, trayendo los sonidos de la música a la adoración a Dios, es parte del archienemigo, como dice la sierva del Señor. Entonces, pastor, ¿sí? no nos sorprendamos nosotros el día que Thalía aparezca en una iglesia de la Corporación Adventista. Porque también ha profesado creer en Dios, como lo ha hecho también Justin Bieber. O como están diciendo que Mel Gibson va que se quiere convertir también. Y es que la adventismo, a ver, ¿qué ganan con que Thalía se convierta al adventismo? ¿A qué adventismo se va a convertir? No, pastor, que ella simplemente profese creer en Dios y entonces ya hay que invitarla a la corporación ya. Exactamente, por eso digo. Pero que Thalía sigue cantando su música mundana con su ritmo mundano, ¿no? Platicaba con como Juan Luis Guerra también, o sea, sigue con su... Platicaba con un hermano que había sido campeón de almas en un país que visité durante el año. Campeón de almas en su país. Pero ahora ya está en este mensaje. Y me decía el hermano, bueno, para mí era muy sencillo. Nomás tenía que darles historias así muy generales de Jesús. Y la gente, como era en su mayoría indígena, me dijo, y hermanos, allá les pedían el DNI, el documento de identidad nacional, muéstrenmelo para que se bauticen y yo pueda mostrarle a mis superiores que estoy bautizando a gente que está viva. ¿Y cómo le hacen? No, pues yo nada más hablaba de Cristo, historia, rápido, y rápido se bautizaban con ellos. No es muy necesario, dice, pero ahora que estoy en este mensaje, cerca de un año, no he bautizado ninguno. aquí no se trata de ser campeón de almas, aquí se trata de ser campeón de la verdad. Amén. Amén. Se desplomen los cielos. Amén, amén. ¿Sí? Saludos a nuestro hermano por allá. Por allá, entonces, interesante, hermanos. Entonces, ¿se debe apoyar el error? Dice no. No. No con las palabras, mediante la pluma y la voz. Los que apoyan el error mediante las palabras, la pluma y la voz, mediante la opresión de los que están relacionados con la verdad, están del otro lado con el primer gran apóstata, están del lado del diablo. Y los hombres malvados, que son sus instrumentos, la palabra afirma que estos irán de peor, mal en peor, engañando, siendo engañados, y en uno de estos dos lados estarán los hombres hasta el fin. Así es. Esta cita, cuando me decidí por este mensaje, esta cita fue una de las principales que me despertó, me sacudió. Los que apoyan el error con palabras, con la pluma, con la voz, están del lado del diablo. El enemigo. El enemigo. Y a mi lado tenía, como aquí tengo la Biblia, y leía el mensaje de los tres ángeles, y veía cómo habían ido al Vaticano y cómo estaban siendo amigos de Roma, cómo se había infiltrado la nueva teología, y decía, todo ese es error. No, están del lado del diablo, entonces. Entonces, ¿de qué lado debo de estar, Señor? Quiero estar del lado del mensaje de los tres ángeles. Y esta cita fue una de las definitivas para que tomara la posición del mensaje de los tres ángeles, de continuar siendo adventista del séptimo día, pero ahora con la verdad tal como es en Jesús. Amén. Ahora miren lo que aquí, cada día con Dios 161, la parte roja por el tiempo. ¿Qué dice? Todo error es ¿qué? Pecado. Pecado. Y todo pecado tiene su origen en Satanás. ¿En qué? En Satanás. No, en Satanás. Los procedimientos equivocados han enceguecido los ojos de hombres y mujeres y han anublado su facultad de percibir. Necesitamos ahora mismo mantenernos en guardia en todo sentido. Todo error está mezclado con algo de verdad, dice ahí la cita. ¿Sí? Es difícil distinguirlo, pero todo error es pecado porque tiene, el pecado tiene su origen en Satanás. En Satanás. Y Satanás usa el error para que la gente nuble su facultad de percibir la verdad. Esta cita es poderosa, hermanos. Percibir. Esta cita es poderosa, nos quedan unas cuantas. Entonces, tenemos que aprender en el fin del tiempo a definir la verdad, hermanos. De una manera clara, sencilla, entendible. Entendible. Cuando nosotros hablemos con las personas, recuerden que había ocasiones, que Cristo definía la verdad con un propósito de redención y de salvación. ¿Cómo lo hacía? Por ejemplo, él usaba parábolas. A veces no decía la verdad de manera, ¿qué? Directa. Derecha. Directa. A veces decía la verdad a través de parábolas porque iba a hacer una obra más amplia en el corazón. Entonces, nosotros tenemos que aprender a decir la verdad solo con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Muchas personas dicen la verdad de una manera imprudente también. Por ejemplo, recuerdan que Jesús tenía que pasar por los caminos, por este camino de los samaritanos, pero no se lo permitieron los samaritanos. Entonces los discípulos, ¿qué dijeron? Echemos fuego. ¿Quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y qué? Destruya. Y los destruya. Muchas veces estaban enojados porque no le permitieron pasar a sus discípulos por allí. Es como que si alguien te diga, no puedes predicar aquí en mi púlpito, no te enojes. Algunas personas de allí, de esa iglesia que no te permitían predicar, algún día van a escuchar la verdad. Muchos en la pandemia escucharon la verdad porque estaban todo el día encerrados en su iglesia, en su casa. Y conozco de varias personas que durante la pandemia dijeron, pues, mi sermón virtual de mi organización duró 30 minutos y ni se les escuchaba porque traían el bozal ese. Entonces, muchos de ellos se pusieron a ver temas de hermanos historicistas. Amén. Amén. Y muchos de ellos fueron libertados en medio de la pandemia. Muchos de ellos. Y no solamente estoy hablando de adventistas, estoy hablando de gente de otras denominaciones que se han unido a este mensaje. Entonces, hermanos, es muy claro, tenemos una misión y nuestra misión es que en estos últimos tiempos, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos definir la verdad de una manera clara. Y habrá ocasiones que nosotros queramos decir una verdad, pero Cristo dice, no, es que yo no vine a destruir, yo vine a qué, a salvar. A salvar. A salvar. El Consolador, desea a todas las gentes, y también está en Exaltar a Jesús 173, es llamado el Espíritu de Verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de Verdad, y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de Verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a los escogidos. Negarse a investigar la verdad no es cumplir con el mandato del Salvador de escudriñar las Escrituras. ¿Acaso es buscar tesoros escondidos el llamar montón de basura al resultado del trabajo de otro, sin examinar críticamente para ver si hay o no preciosas joyas de verdad en esa colección de pensamientos que condenáis? ¿Será posible que los que no saben casi nada se abstengan de asistir a toda reunión donde se ofrece una oportunidad de investigar los mensajes que vienen al pueblo, solamente porque les parece que las opiniones de los que enseñan la verdad no concuerdan con las que ellos han creído ser verdad? Así hicieron los judíos en los días de ¿quién? En los días de Cristo. Por eso, por más humilde que sea el hermano, pero si su compromiso es con la verdad tal como está en la Biblia y el Espíritu, pero sí, esa es la verdad tal como está en Jesús. Nosotros no debemos de negarnos a escuchar su predicación. Porque no es él que está predicándose a sí mismo. Son joyas preciosas del tesoro celestial que va a exponer ante nuestros ojos, ante nuestra mente. Y nosotros debemos, aunque ya hayamos pasado mil veces por el mismo verso, otra vez debemos ir allí abriendo la Escritura. Que nadie diga, ya tengo la verdad suficiente. Tenemos la verdad base, pero en base a esa verdad establecida en el principio, de ahí en adelante se van desarrollando verdades. ¿Amén? Amén. Pero que nadie diga, No, todos tenemos el privilegio de predicar esas joyas, hermanos, esas verdades. Y tenemos el privilegio de definir, con la ayuda del Espíritu Santo, y esta es otra cita que me faltó comentar. Dice allí que el Espíritu Santo define la verdad en nuestra mente. Gloria a Dios. Amén. Nos da paz y nos dice, este es el camino, andad por él. Esa es la obra de la tercera persona de la divinidad, definir la verdad. Cuando tú lees, por ejemplo, allí, si alguno adora a la bestia y a su imagen, mensaje del tercer ángel. Lees Conflicto de los Siglos y ves que ahí dice que la bestia es el papado, como creían los protestantes. Cuando las iglesias impongan sus credos con el poder civil, entonces se habrá formado una imagen de la jerarquía romana. El Espíritu Santo te dice, esa es la verdad y eso es lo que debes de predicar. Y ya cuando el Espíritu Santo te define la verdad, se caen dogmas, supersticiones y miedos que se tienen hacia las organizaciones religiosas, cobardes en estos tiempos. Se caen. Porque el Espíritu Santo primero te define la verdad y después te consuela y te dice, esta es la verdad. Este es el camino, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sigue adelante. Pero muchos hoy han cambiado al consolador por las palabras del pastor. Cuando tú les predicas este mensaje, dice, voy a ver lo que dice mi pastor. Cuando le preguntas a un evangélico, le habla sobre la validez de la ley de Dios, voy a ver lo que dice mi pastor. Lo que dice la Biblia. Al Espíritu Santo, obrar en su mente para que defina la verdad y la establezca. Ahora es la organización religiosa, el séquito de pastores, que les tiene que definir qué es la verdad. Y hoy por hoy la religión es, mi pastor dice. La Biblia me dice. Cuando debería ser, escrito está. Escrito está. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, viene y nos consuela y nos dice, este es el camino. Anda. La verdad y la vida. Por él. Hay que hacer un trabajo duro. Miren cómo funciona esto, hermanos. ¿Cómo es el trabajo? Duro. Para desalojar de la cabeza el error y las falsas doctrinas, con el propósito de que la verdad y la religión de la Biblia pueda hallar cabida en el corazón. No es de la noche a la mañana. Un trabajo duro. Uno se tiene que enfrentar con todas las tradiciones que uno tiene en la cabeza, con todo, y decir, fuera de ella. Son decisiones de uno, su libre albedrío. ¿Sí? Ha llegado el tiempo cuando no podemos estar seguros de las doctrinas que llegan a nuestros oídos. A menos que comprobemos que armonizan con la palabra de Dios. Ha llegado el tiempo, hermano. Cuando no podemos estar seguros de las doctrinas que llegan a nuestros oídos. A menos que comprobemos que armonizan con la palabra de Dios. Amén. Hay herejías peligrosas que se presentarán como doctrinas bíblicas. De modo que debemos familiarizarnos con la Biblia a fin de saber cómo hacerles frente. La fe de cada persona será probada y cada uno tendrá que soportar la prueba de una crítica sofocante. ¿Sí? Este es el tiempo que nos tocó vivir. Bueno, hermanos, sí, las últimas 3 o 4 diapositivas que me quedan en esta presentación es, ¿cuál es nuestro desafío final? Bueno, la bestia, la triple alianza, el dragón, el falso profeta, todos están cargados de error. Y nuestro desafío final será con la ayuda del Espíritu Santo, con el bautismo de la lluvia tardía, es poner a un lado todo ese error que por siglos, desde el origen del pecado en el cielo, se ha estado amontonando, tanto en la mente del mismo diablo como en la mente de los seres humanos que han caído. El hombre. El hombre, ¿sí? Uh-huh. Y será despojar ante el universo entero esa falsedad. Despejar. Dice aquí, hay enemistad entre Cristo y sus seguidores, y Satanás y sus súbditos. El gran conflicto entre el príncipe de la vida y el príncipe de las tinieblas se ha venido desarrollando, se ha fortalecido en cada nueva generación. Realmente ardua ha sido la lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, entre el reino de la luz y el reino de la oscuridad. La verdad ha luchado contra el error y el error contra la verdad. Este conflicto ha existido por miles de años. La verdad, como es en Jesús, alcanzará la victoria que predijo la profecía. Amén, hermano. Amén, amén, amén. La verdad, como es en Jesús, amén, alcanzará la victoria, hermanos. Amén, amén. Una victoria predicha por la profecía. Amén. Tengan fe, hermanos, donde quiera que ustedes estén. Aférrense a un escrito, está en su contexto correcto. Traten de evitar toda filosofía, toda idea que dicen por allí que, hermanos, si no está escrito, si la sierva del Señor no lo apoya con un escrito, está falsas doctrinas. Son entonces. La verdad, sí, como es en Jesús, alcanzará la victoria que predijo la profecía. Pero según todas las apariencias humanas, el error superará la verdad. Amén. La mayor parte de la raza humana será arrastrada a la idolatría. Adorarán el falso día de reposo, un falso Dios. Exaltarán lo que Cristo no ha exaltado y se afanarán por derribar la gran norma de la justicia divina, es decir, la ley de Dios. Esto será en la ley dominical, hermanos. Pero tenemos una promesa. Es que la verdad que estamos defendiendo, como es en Jesús, que la define el Espíritu Santo tan clara, fuera de toda infiltración humana, fuera de toda alteración humana, la verdad como es en Jesús, definida por el Espíritu Santo en nuestra mente, basada en la Biblia y en el Espíritu de profecía, va a triunfar. Aunque parezca hoy que el error supera la verdad, finalmente la verdad triunfará sobre el error. Amén. Amén. Amén. Amén. ¿Sí? La verdad triunfará sobre el error. Y termino con esta cita. Pero la luz y las tinieblas no pueden conciliarse. Entre el error y la verdad medía un conflicto inevitable. Sostener y defender uno de ellos es atacar y vencer al otro. Seguimos, hermanos, en la lucha de la gran controversia. Si hoy defendemos la verdad, estamos atacando al error. Y si defendemos el error, estamos atacando la verdad. Aquí no hay terreno neutro. Me he encontrado con personas que dicen, no, es que yo soy neutro en mi decisión. Yo puedo decir que ustedes tienen la verdad, pero también allá hay verdad. Y llaman verdad a la mezcla del error con la verdad. Uh-huh. Y dicen que aquí también están en la verdad. No, pero hermanos, en tiempos de necesidad, los neutrales no le sirven a Dios. Así es. No le sirven. No pueden, no hay son necesarios. Piensa en una guerra. Y entonces en esa guerra, un soldado dice, no, pues yo estoy ni con este ejército ni con el otro. ¿A qué va a esa guerra? Uh-huh. Eso sí, es una pregunta. ¿A qué va exactamente? Y la Biblia dice que estamos en guerra, Apocalipsis 12:17. Uh-huh. Así es, estamos en esta guerra, que en esta lucha final, hermanos, podamos levantar el estandarte de la verdad, tal como es en Jesús. Una verdad definida, amén, por el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros, con un claro, así dice Jehová, con siete pilares claros y definidos, sin filosofía de hombres, con las ocho líneas proféticas claras y definidas en Daniel y Apocalipsis, con luz que puede venir más adelante apoyando esas grandes verdades. Sigamos adelante. Que Dios nos dé la victoria, porque la victoria está garantizada para la verdad, tal como es en Jesús. Bendiciones, amén, hermanos, les aprecio mucho en Cristo. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Ha sido un, amén, tremendo tema, hermanos. Creo, amén, que amén, con esas dos partes al final.